¿Te gusta sentir miedo? Escúchame el martes 17 de diciembre a las 12 de la tarde, porque hablaremos sobre cine de terror en Chocheando con Jess.